Con respecto a las ciudades educativas, para mi concepto es aliviarle la responsabilidad o quitarle la responsabilidad a los urbanizadores, que por ley 388 tienen que hacer los equipamientos públicos, y eso fue lo que se hizo en los lanzamientos de dichos proyectos, que se iban a existir los megacolegios, las mega universidades, los mega hospitales, y resulta que eso tiene que construirlo el municipio. Un ejemplo claro es que ellos dicen que, teniendo en cuenta la ley 560, el decreto 564, pero ese decreto fue derogado con el 1469, nosotros vamos a recibir unos predios que todavía no son del municipio, vamos a destinar unos predios para algo que no hacen parte del banco de tierras del municipio. Es que es una cuestión muy de fondo. Y tercero, y algo bien lógico que nos parece a nosotros lamentable, es, ¿no?, ¿por qué construimos ciudades educativas donde no hay casas? Allá no se ha desarrollado urbanísticamente todavía. Entonces, con eso estamos legalizando las viviendas, y pues arrancan a construir algo que no tiene disponibilidad de servicios públicos, que ustedes ya vieron, Maipor está inundado, ustedes ya vieron que Buenos Aires en este momento está en medio de dos humedales, y la CAR muy claro lo dijo, allá tiene afectaciones. Entonces vamos a legalizar algo que está ilegal. Es decir, usted se refiere específicamente a Buenos Aires y a Las Vegas, sí, que es donde no hay todavía viviendas y se van a construir. Exacto, a esos dos planes parciales que aprobó el gobierno municipal mediante decreto. Y nosotros, el Consejo no aprobó, quiero dejar claro, el Consejo no aprobó, como lo decían, la realización de esas urbanizaciones. Eso no pasó por el Consejo, eso fue un decreto nacional que salió por el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda, y el Consejo como tal no tuvo ninguna injerencia en la aprobación de esos desarrollos urbanísticos. Sí. Al igual, lo del tema de Ciudad de la Sucre es bastante importante. Allá sí no es sino un requerimiento muy pequeñito, que es que todavía no es del municipio el predio. Entonces, que hay hasta ahora la intención del propietario de entregarlo. Un acta, que es según el decreto 1469, en el artículo 60 dice que acredita la propiedad de una área de cesión que es del municipio, pues el título de propiedad, una escritura, un certificado de libertad. Entonces, ahí hay un problema, claro, nosotros lo aprobamos allá, pero que cumpla con las exigencias requeridas con el decreto 1469. Una vez esté a nombre del municipio, lo aprobamos porque allá se necesita, en ese sector se necesita. Pero los otros dos no se necesitan porque pues, allá va a beneficiar a las personas nuevas. Solucionémosle los problemas a la gente que ya tenemos en Soacha. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con la comunidad, de contarle cuál es la posición? Queremos convocar una rueda de prensa y comentarle a la comunidad, y por eso están cordialmente invitados mañana. Nosotros no vamos a enterrar el proyecto, lo vamos a devolver. Solucionenlos, acorde con las necesidades del municipio. Un ejemplo claro, un proyecto que radican también ahí, que es sobre el centro comercial aquí donde es la plaza de mercado, y toda la gente dice, sí, eso es buenísimo porque beneficia a la comunidad, pero ¿a costa de qué? De que se enriquezca un privado. Si lo va a construir el municipio, bienvenido, pero no entregar, crear una empresa de economía mixta donde el 70% va a ser de un privado. ¿Quién se va a enriquecer? El privado. Pongo un ejemplo claro, el CADE que queda aquí en Carrefour, ese es del distrito capital, lo construyó el capital, las empresas le están pagando un arriendo al distrito, al igual hay centros comerciales. ¿Por qué no montamos algo ahí como las almohábanas? Reubicamos a las almohábanas allá, algo que sea tradicional en el municipio, y con los puentes de la estación de Transmilenio que va a quedar ahí, pues ahí automáticamente queda comunicada la comuna 2 con la comuna 6, y verdad que es magnífico, pero que sea del municipio. ¿Pero por qué tenemos que privatizar lo nuestro y entregárselo a un privado?